La única diferencia entre el suicidio y el martirio es la cobertura de prensa. Chuck Palahniuk. Con esta cita empezamos la edición de El Puente, en la edición número 89 de este programa, abriendo la programación dominical de Radio Enlace. Lo habéis oído, son exactamente las 11:30 de la mañana y, como semana tras semana venimos haciendo, aquí empieza otra edición más. Estás escuchando Radio Enlace, lo sabes, en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Te habla, entre la vigilia y la duermevela, Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos los próximos 60 minutos recorriendo recovecos inescrutables, sensaciones al borde del abismo, mientras caminamos una semana más por el aparentemente infinito y brumoso puente. Bienvenidos. Y hemos empezado citando al escritor Chuck Palahniuk, que, como muchos de vosotros sabréis, es el autor de novelas como El Club de la Lucha, porque, bueno, pues es una cita que aparece en la página web de un departamento de comunicación llamado En Silencio, joven, dinámico y dedicado principalmente a la cultura y espectáculos. Y no por casualidad, evidentemente, y es que, bueno, pues Mark, el responsable de esta promotora, nos invitó al jueves pasado a un concierto, el cual pues hacía ya aproximadamente 12-13 meses que estamos deseosos de asistir. Se trata nada más y nada menos que de la presentación del último disco de La Fe y las Flores Azules. Nos pusimos en contacto con Mark y, bueno, pues nos encontró un hueco para un concierto en el cual estaba todo absolutamente vendido semanas atrás y para el que evidentemente la prensa también estaba ansiosa de asistir. Radio Enlace, El Puente, estuvo allí y hoy, 11 de abril de 2010, os lo queremos contar todo. Vamos allá. Fue en la sala Yoyeslava de Madrid el pasado jueves 8 de abril de 2010 cuando el dueto o trío, según las perspectivas históricas, vinieron a presentar Versus las trompetas de la muerte, título apocalíptico como nos tienen acostumbrados en este su tercer disco. Pero vamos a empezar a analizar, a descubrir las perlas que incluye este álbum con una de las canciones tal vez una de las más melancólicas que encontramos aquí para lo que fue un concierto lleno de vitalidad, optimismo y que nos transmitió unas enormes alegrías y ganas de vivir, un poco perladas también por la primavera. Una mañana te levantas y descubres que las nubes son negras y que duelen sus perfiles. Sientes peso en el centro de tu pecho, matar y le hace falta llorar. Corre, venga, vete, dile que lo vuestro ha acabado. Tratados, volveréis a volar. Hace tiempo que no siento lo que escribo, lo que pienso, tanto tiempo que no sueño. Eres tú mi contratiempo. Hay milagros en el tiempo, hay cigarros apagados, hay amigos que se esfuman de las puntas de las manos. Cada vez que miro al cielo me pregunto si hace un año era yo o era el destino, la paciencia en el camino. Cada vez que pienso en ello, cada vez que me abandono, me sorprendo y no comprendo porque casi nunca lloro. Decisiones complicadas en el alma me pegabas con tus celos, tus excusas, tu cabeza en la capucha, los ojitos venenosos de los niños cariñosos, caprichosos, reaccionarios y cobardes en rebaño. Las palabras dolorosas, casi nunca son hermosas. Eres malo, engreído, te mereces. Un castigo. Has dejado en mi cuerpo el dolor de tu veneno. Ahora quiero, más que muerte, reducirte al recuerdo. Son las cosas de las flores, vidas en varios colores. Son las cosas del otoño, las castañas, los marrones. Como no somos perfectos, moriremos como insectos. Tiempo somos, lo queremos. ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que se acabe el cuento? ¿Cuánto queda para que, como loco, baile mucho, que las cosas duran poco? Baile mucho, que las cosas duran poco, como loco. Baile mucho, que las cosas duran poco, como loco. Baile mucho, que las cosas son caprichosas. Fade Out, así acaba este Como Loco, una de las canciones más melancólicas de versus las trompetas de la muerte. Y fue una de las que interpretaron allí, en la sala Yoyeslava, el pasado jueves, en un evento promocionado por una marca de ropa vaquera, en un evento llamado Levi's on Famous Music Awards, que un poco lo que promovía era la divulgación y promoción de bandas noveles, de bandas no famosas, como describe el propio título del certamen, y que permitirá que aparezcan como teloneros una serie de bandas votadas y elegidas, algunas por el público, otras por un comité, en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona. El del pasado jueves fue uno de los primeros, que posteriormente, el día 9, estuvieron De la Fe y Las Flores Azules en Valencia, con Edward Lovers y Odette, y el próximo día 17 visitarán su Barcelona natal para presentar el disco junto a las bandas Norcap y Nicky. En el concierto de Madrid, que es el que nos ocupa hoy, el pasado 8, tuvimos la oportunidad de ver el final del concierto de los teloneros, se llamaban The Mute, y no sonaban mal. Lo cierto es que caldearon el ambiente hasta que alrededor de las 9:30 de la noche, Óscar Danielo y Elena Miquel se hicieron con el escenario. Óscar Danielo, no por casualidad, vestía una camisa de cuadros estilo vaquero de la misma marca que promocionaba el concierto. Y Elena Miquel la vimos con un divertido camiseta sin mangas de color verde y una falda negra de tul, de la misma manera que aparecía en alguno de los vídeos que grabó con su banda alternativa, con su banda Elena, palabra esdrújula y sin H, una especie de juego de palabras entre su nombre, que se escribe con H y sin tilde, y como decimos, el nombre de su banda. Es una banda que ha sido producida por Ricky Falner, el omnipresente productor catalán, y que tienen un perímetro de difusión bastante limitado, puesto que cantan en catalán. Sin embargo, la participación de Elena Miquel en De la Fe y Las Flores Azules tiene un amplio espectro, ya que interpretan todas las canciones en castellano. Óscar Danielo, voz y letras, y Elena Miquel, voz y coros, son el dúo principal de este que comentábamos antes, trío, que durante un breve instante, salió Marc Barrachina del grupo, conocido como Facto, y que colaboró en los dos primeros álbumes de la banda. Pero fue rápidamente reemplazado por Dani Acedo, el nuevo componente de la banda, el cual no ha creado ningún seudónimo que añadir como sufijo al nombre de la banda, y por lo tanto la banda queda como De la Fe por Óscar y Las Flores Azules por Elena, sin añadir ningún componente más. Aparte de Dani Acedo en los Mac, en los sintetizadores y en los teclados, encontrábamos a una corista y un batería, y cómo no, teniendo en cuenta el título del álbum, a dos componentes adicionales incorporados para este tercer disco y esta gira que interpretaban instrumentos de viento. Y lo cierto es que parte del análisis consiste en ver qué diferencias sustanciales encontramos con la salida de Mark Barrachina del grupo. Tal vez Elena gane algo de protagonismo, tal vez las armonías vocales entre Oscar, Elena y los coros sean un poco más potentes. Disco producido por The Pinkertones, acompañado, como no, de Oscar Danielo. Y bueno, encontramos un poco, como decimos, la presencia de Elena, aunque se mantiene ese costumbrismo mágico, esa capacidad de hablar de las cosas de cada día y que parezcan mágicas, que parezcan únicas. Es un poco el encanto de este grupo, que es capaz de llevar la primavera, el verano, la abstemia primaveral, los días de playa, y ser capaz de llevar el sol hasta en los más oscuros días de invierno. Y todo esto en un proyecto que empieza a tomar forma en noviembre de 2002 y que no vería su primer trabajo editado hasta 2005, llamado Versus el monstruo de las Ramblas. Como veis, nombres bastante sorprendentes y originales. 2 años más tarde, en octubre de 2007, vería el segundo disco La Luz, y no una luz cualquiera, sino La Luz de la Mañana. Esos dos primeros titulados como Facto de la Fe y las Flores Azules, hasta que, como veíamos antes, Mark Barrachina abandonara el grupo. Pero vamos a seguir descubriendo canciones, no canciones cualquiera, sino aquellas que más nos han emocionado. Tal vez aquellas que son ligeramente más melancólicas y que, aunque en días soleados, en ocasiones se nublen los corazones. En el agua éramos tan Éramos y ahora somos fotos en una carpeta. Son una de las reflexiones de este tema. Éramos que, honestamente, un servidor valora que junto como loco son las canciones melancólicas o más reflexivas, aquellas que no incorporan un ritmo pegadizo como La Primavera o 1984, canciones absolutamente, bueno, pues están llenas de optimismo, incluso de ingenuidad, y tal vez sean las canciones que más se asemejan a los himnos a los que nos tenían acostumbrados en ediciones anteriores de sus discos, como Mar, El Poder del Mar o Enero en la Playa. Canciones que, cuando fueran interpretadas, lo cierto es que nos recorrió un escalofrío, pero sobre todo por la capacidad, como decimos, de construir algo mágico en base a cosas cotidianas, la capacidad de ver la rutina desde otros ojos y sorprendernos de ello. Lo cierto es que el amor está permanentemente en las letras de Óscar, y los coros de Elena dan un poco esa alternancia entre tonos graves y agudos que han conseguido, bueno, pues ser la seña de identidad de esta banda. Pero lo cierto es que les ha costado mucho. Ya en su primer y su segundo disco recibieron durísimas críticas por, bueno, pues cierta incomprensión por parte de esa mezcla entre el hip hop y el pop. Una mezcla, pero que no es de un género ni el otro. Encontramos bases electrónicas y fraseados muy cercanos a los de la cultura del rap, pero lo cierto es que los contenidos no son ni machistas, ni relacionados con la violencia, ni mencionando las miserias de una vida sin futuro, como la de las barriadas neoyorquinas, o incluso como la prolongada cultura del rap en los aledaños de Barcelona. Lo que hace Facto de la Fe y Las Flores Azules es utilizar ese fraseado como una manera de expresión, y lo que hay dentro, salvando los ripios y demás efectos dialécticos, es simplemente una manera de canalizar los sentimientos. Lo cierto es que en este último disco encontramos tal vez más melodía que en discos anteriores. Encontramos armonías vocales y también algún elemento más analógico, algún elemento más acústico, como mencionábamos. Encontramos las trompetas, pero también encontramos melodías de piano, arpegios de guitarra, todo ello sintetizado y bajo la batuta de Dani Acedo, pero que consiguen trasladar y avanzar un poco más en la evolución de la banda. Pero al margen de matices técnicos y líricos, lo cierto es que lo que sentimos allí fue difícilmente expresable. Una sensación de felicidad, de buenos augurios, y todo ello en base a dos protagonistas que, con los micrófonos en primera línea, que deseaban trasladar todo ese buen rollo y que, desde luego, se les veía también enormemente felices. Hicieron corear y saltar a todo el público durante, bueno, pues casi las 2 horas, 1:45 de concierto. Elena, lo cierto es que ilusionadísima, de pocas palabras, pero que en muchas ocasiones repitió aquello de que sois increíbles, y el público, bueno, pues evidentemente pedía más y más. La cara de Elena, lo cierto es que trasladaba una felicidad infinita. Se les veía cómodos en el escenario después de, bueno, pues muchos bolos y muchos años de experiencia, sea en esta banda, sea en otras bandas anteriores. Y por su parte, Óscar no dejó de bailar y saltar con bailes enormemente peculiares. Su famoso steady running, ese especie de paso de baile que consiste en correr sin moverte del lugar, practicando, bueno, pues una especie de deslizamiento sobre el suelo. Y en el caso de Elena también bailando, bueno, pues una especie de ritmo como si tratara de una marioneta o de ritmos un tanto robóticos y cercanos al breakdance también. En cualquier caso, algo divertido, original. Y es que ese es uno de los epítetos que mejor definen a esta banda. Nos recuerda un poco la incomprensión de Manos de Topo. En el caso de la banda de Miguel Ángel, tal vez sea ese histrionismo y esa melancolía, esa decadencia, lo que sea difícil de asimilar. Y en el caso de La Fe y Las Flores Azules, también tengan ese halo bizarro, inaccesible, raro. Pero lo cierto es que una vez que se ha profundizado en su música y visto en directo, lo cierto es que son una de las pocas bandas que son capaces de trasladar semejante optimismo y alegría y semejante fusión a través de sus temas, de su poesía rapeada, mezclada con voz dulce, sus potentes letras que hablan, como decimos, de cosas sencillas como ir a la compra o sentarse en una terraza a tomar una sangría. Todo esto mezclado con sus espasmódicos bailes, sus grititos afinados, sus bases electrónicas y, lo más importante, su talento. Pero por si todo esto no fuera poco, el concierto estuvo perlado de sorpresas. Hubo un momento en el cual Óscar empezó a tirar polvos de talco por el escenario como si se tratara de ese humo artificial, pero también hubo momentos de confeti, momentos de burbujas de jabón llenando la sala, y hasta llegó a funcionar el mirror ball de la sala Joyeslava como colofón final. Incluso llegó el momento más vergonzoso, tal vez para Ferran, uno de los trompetistas de la banda, el cual celebraba su cumpleaños precisamente ese jueves 8 de abril de 2010, y Óscar se acordó de él y quiso animar a todo el respetable a cantar su cumpleaños feliz de rigor. Lo cierto es que ocurrió lo mismo, si recordáis, semanas atrás en el concierto de The Swell Season, cuando también tuvimos la oportunidad de felicitar a Marqueta Irglova. Supongo que son casualidades, designios, y bueno, pues lo cierto es que Ferran lo llevó bastante bien. Cualquiera otra persona se hubiera muerto de la vergüenza. Y nos gusta encontrar bandas que suenan tan bien, que tienen tantísima devoción por el público. Lo cierto es que Óscar acabó empapado de sudor, absolutamente exhausto. Incluso hubo un momento en el cual, bueno, pues estuvo a punto de quedarse afónico justo cuando empezaba a interpretar una de las canciones más deseadas. Lo hemos comentado antes, aquella de la luz de la mañana, y acabó tan exhausto que en alguna ocasión quiso dejarle la palabra a Elena

una de las, bueno, pues intérpretes más dulces del panorama nacional, esa especie de fragilidad y de belleza etérea que, bueno, pues acompaña e incorpora la parte más emotiva a los temas. Tal vez hayáis reconocido la letra de Espíritu Santo, uno de los singles y de canciones más enérgicas de este último álbum, y que recuperan y reformatean al final del mismo con esta versión, una especie de down tempo, titulada El Espíritu Loco del Teniente Bailaora. Una canción que creemos que mejora, ganando y potenciando tal vez esa melancolía de la que hablábamos. Una, y es que lo cierto es que en directo se transmite mucho más el sentido positivo, el sentido más optimista. Tal vez en la escucha sosegada y tranquila del disco en casa, tal vez se encuentran algunos matices más melancólicos, más de abandono, de soledad, de tiempos pasados que fueron mejores. Es un poco la bipolaridad y también la riqueza de esta banda. También hace mucho para ello las mezclas y la masterización para conseguir dar el tono a la canción. Y es que los sentimientos están a flor de piel en cada uno de los temas, pero también su Barcelona natal, retratada como si se tratara de un cuadro costumbrista, con escenarios muy visuales, casi podemos llegar a visualizar lo que nos están contando, auténtica devoción por esa ciudad, un poco el escenario de una vida, una especie de diario honesto, sin demasiada complejidad expresiva, pero que es capaz, como decimos, de emocionar, que es tal vez lo más importante y lo más difícil hoy en día. Creemos en esa cosa utópica de que las cosas con amor se pueden cambiar. Es una de las citas rescatadas de alguna entrevista que realizaron a lo largo de su gira anterior y que refleja exactamente eso, esa capacidad de que se está siendo feliz y tenemos la perspectiva y la claridad para verlo, saberlo y contarlo. Una de las cosas más difíciles cuando se es feliz y se está completo es precisamente ser capaz de plasmarlo. Es difícil desaprovechar ese tiempo de felicidad para escribirlo y conservarlo, y más aún contarlo a través de las canciones. Y es que tal vez por ello el público sale, y así salimos nosotros de los conciertos, con una sonrisa de oreja a oreja, una especie de efecto balsámico, una especie de inyección de alegría, que es uno de los mejores efectos que consigue esta banda. Hasta aquí esta crónica del concierto. Lo cierto es que nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero teníamos ganas de describir con todo lujo de detalles lo que allí sentimos el jueves pasado en la sala Joyeslava. lo cierto es que es un bueno, pues una pequeña muestra de lo que podéis encontrar en el disco. Y cómo no, si queréis escuchar el single y canciones, bueno, pues un poco más enérgicas, movidas y tal vez un poquito más frívolas, os animamos a visitar el MySpace de la fe y las flores azules. Y vamos a seguir con otro dúo, que ellos sí siguen siendo pareja, no como el caso de Óscar y Elena, que bueno, pues iniciaron una relación sentimental hasta aproximadamente hace año y medio, lo cual también nos ha permitido interpretar sus letras de manera muy particular. Y como decimos, vamos con otro dúo, chico y chica, Alex y Marina. We'll be right back. absolutamente himno noise con el que se abre el segundo larga duración de Klaus y Kinski, Alex y Marina, compositores, guitarrista Alex y la susurrante y carismática voz de Marina, con este Ya estaba así cuando llegué, del tema, como decíamos, que abre este segundo larga duración titulado Tierra, trágalos. Después de Tu hoguera está ardiendo y del EP ¿Por qué no me das tu dinero?, de nuevo un título provocador para esta banda murciana, que empiezan de manera inminente su gira por el territorio nacional con su eclecticismo, con esa mezcla de géneros que tanto nos revolvió en su momento y que, bueno, pues estábamos ansiosos de volver a encontrarnos con ellos, con temas nuevos, con temas, la mayoría de ellos, pues cercanos a los 4 minutos, 5 minutos de duración, con desarrollos bastante progresivos en algunos casos, muchísimo guitarreo, como este Ya estaba así cuando llegué, que... bueno, pues ese distorsión y esa saturación, digamos que contrasta con la el dulce hilillo de voz de Marina, deseado en todo momento y potenciado en la producción del disco. Lo cierto es que todavía están empezando su carrera, tal vez todavía no puedan vivir de la música como tal, pero está claro que sí, que están haciendo esfuerzos por, bueno, pues poder salir de gira y tener un presupuesto como para poder al menos mantenerse con ello. Sigue habiendo una enorme línea divisoria entre la primera y la segunda división, sean grupos indies o no, pero está claro que todo esto y todo el esfuerzo que están poniendo se verá recompensado después de todos los conciertos que están dando, que dieron y que van a seguir dando a lo largo de este año. Lo cierto es que desde su anterior disco no ha pasado demasiado tiempo. El anterior, el Tu hoguera está ardiendo, se publicó en noviembre de 2008, pero como suele ocurrir con bandas noveles, las canciones llevaban compuestas mucho tiempo, desde las maquetas iniciales, lo cierto es que hasta que se plasmaron en un disco definitivo en el sello Jabalina, pues pasó muchísimo tiempo, y lo cierto es que la creatividad de Alex es imparable. Y bueno, pues todas estas canciones se hicieron desde agosto de 2009 hasta acá, con lo cual, bueno, pues son muy muy recientes, y a diferencia de su disco anterior, digamos que reflejan un periodo muy breve de la vida de la banda. Tal vez por eso el segundo álbum sea uno de los más difíciles, un poco por saber o por intentar conocer los límites de la banda, por todas las expectativas que se ha creado la prensa y el público de la banda, y es muy difícil comparar un segundo disco que ha sido creado con canciones pues prácticamente en 11, 12 meses de duración, frente a un primer disco que, bueno, pues desde la primera canción creada hasta la última, a lo mejor han pasado 5 o incluso 6 años, ¿no? Es complicado porque abarcan mayores lapsos de tiempo y, por lo tanto, estados anímicos y etapas vitales distintas. Y si hablábamos de la duración de los temas, está claro que el disco también es largo, y eso nos congratulamos de ello. Casi 60 minutos de duración, en el cual, bueno, pues encontramos géneros de lo más ecléctico, de la bossa nova, el paso doble, algo de canción folk, algo de noise, algo de canción post-rock, como el Desidilio, que escucharemos más adelante. Los géneros son distintos, pero el estado de ánimo es el mismo. Esto, bueno, pues es enormemente enriquecedor, y precisamente la criba ha sido, bueno, pues bastante densa, puesto que, bueno, pues son géneros distintos, con sensaciones que no son lineales del todo. Y sin embargo, Alejandro se defiende indicando que hacen la criba en base a sus criterios personales y musicales, sin importar demasiado lo que la gente pueda pensar. Y precisamente ese es el la seguridad en su propio talento, lo que les llega también a componer canciones como Carne de Bakunin. Sensaciones, incluso política o crítica económica, en una canción que nos recuerda a ese guitarrista inmortalizado en la película Acuerdos y Desacuerdos de Woody Allen. Se llamaba Django Reinhardt. Thank you. Absolutamente sublime ese guitarreo y esa voz en un tema que habla de más que de política, de economía. Y es que es una reflexión un tanto irónica sobre las acciones económicas de un gobierno para hacer frente a los problemas del día a día. Crítica al capitalismo, o tal vez la falta de alternativa intelectual al capitalismo. Supongo que comparándolo con la Guerra Fría y la lucha de doctrinas, en la cual, bueno, pues lo importante no es que una sea la mejor, sino que exista una alternativa. En cualquier caso, es un ejemplo más de el eclecticismo emocional y temático del que hace gala Klaus Ikinski en un disco de 14 temas, incluso 15 en un vinilo edición limitada en color rojo, que incorpora un tema extra, aquel de dar cera, pulir cera, y que está en el mercado desde el pasado 5 de abril. De hecho, si escuchamos con atención, encontramos tímidamente el xilofón de Marina, que ha perdido protagonismo en este segundo álbum, en detrimento tal vez de arreglos musicales más contundentes. Creo que el xilofón de Marina, junto con su carismática voz, es una de las señas de identidad de esta banda. Sobre todo en una canción, la de los Madre Mías, en la cual prácticamente su letra es indescifrable. Pero tal y como, bueno, pues ya nos comentó Alex en la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle hace un año en el pasado Ecopop, y que estoy seguro que no estará cansado ya de repetir el justificativo, básicamente es una seña de identidad. No están convencidos de no querer mezclar la voz muy arriba. Marina canta proyectando muchísimo aire con un hilillo de voz, y eso hace que no se pueda vocalizar demasiado bien. Pero a Klaus Ikinski le gusta el efecto de susurrar, porque el efecto es más dulce, más evocador, como habéis visto vosotros. Y lo cierto es que incluso hasta que Marina, como declara Alejandro en alguna entrevista, no empieza a cantar así de flojito, no dan la toma por buena. Y es precisamente cuando Marina está más cansada, cuando está más exhausta, es cuando hacen las mejores tomas vocales. Marina en su momento también está tomando clases de canto, aunque declara que hace exactamente lo contrario de lo que le dice su profesor. Es un poco la capacidad de trasladar emociones, de trasladar melancolía, y el efecto sería totalmente distinto. En cuanto a las letras, está claro que siempre es posible verlas en la propia portada del disco para entender exactamente los mensajes crípticos en ocasiones de Alejandro. Y es un poco lo mismo que le ocurre a Kevin Shields de My Bloody Valentine. Esa banda de tres álbumes en el mercado, con una estética muy shoegaze, que se acerca mucho también al género de Klaus Ikinski, que tiene una capacidad de cantar pues muy similar, prácticamente inapreciable. Es en cualquier caso algo carismático, a lo cual puede generar cierto en recelo o cierta inaccesibilidad al principio, pero que al final se transforma en algo mágico. Y lo cierto es que si a nivel musical La banda es original, ecléctica, también lo son sus vídeos, aquellos que ilustran los singles. Desde luego no os perdáis desde su página de MySpace el vídeo de Ley y Moral, el hit elegido como vídeo promocional y que incorpora, bueno, pues uno de los de las escenas más bizarras grabadas por el indie español, una especie de terapia de destrucción de los elementos, alimentos y artículos más originales con los instrumentos más rimbombantes, una especie de escena, nos recuerda aquella escena de Pulp Fiction en la cual Bruce Willis elige una serie de armas para enfrentarse a una escena un tanto desagradable, eso llevado, bueno, pues a una escena en la cual los miembros de la banda lo que hacen es destruir, pues por ejemplo, galletas Fontaneda con una taladradora. Podréis reconocer el disco por la portada, una foto antigua de una pareja que no mira del todo a la cámara, recortada por los bordes, con un fondo con una tela de lunares negros sobre blanco roto y un novillo de lana de color rojo alborotado en la parte inferior de la portada, cuya hebra principal sale de la boca de la señora de la foto. Una portada original con significado, supongo que críptico, pero claro para la banda, que nos hace una idea de lo que nos podemos encontrar al desempaquetar el disco. Una amalgama de sonidos, de influencias, de estilos y músicas, desde el country folk, comentábamos antes, la bossa nova, el noise, bueno, pues todo esto que realmente demuestra las inquietudes musicales de Alex y que realmente lo que buscan es la capacidad de emocionar sin necesidad de tener una musicalidad o un hilo conductor que haga que las canciones se parezcan extrañamente las unas a las otras. Eso es algo que nunca ocurrirá con Klaus y Kinski, y basta una escucha para darse cuenta de la capacidad de enganchar y que al principio, bueno, pues puede suponer, digamos, cambios bruscos en cuanto a la a los géneros que se interpretan, pero en cualquier caso, la voz de Marina es ese hilo conductor, ese ovillo de lana que es capaz de convertir en familiar los sonidos más extraños. Y todo esto con los títulos más delirantes y conseguidos de la historia. Aquí teníais algunos, los que hemos pinchado, ya estaba así cuando llegó, Carne de Vacunen, o el último corte del álbum, Desidilio, que nos recuerda curiosamente el Sin Tigo o Sin Ti, incluido en su disco de debut, o incluso el idilio de El Mejor Idilio, recogido en el EP de Por qué no me das tu dinero. Tal vez Desidilio provenga de desidia e idilio, o tal vez sea solamente nuestra imaginación. En cualquier caso, amor y desamor de una orilla a otra del puente. Nos vamos a despedir con este último corte, esperando haberos ayudado a despertaros en esta mañana de domingo, o tal vez a sumergiros en un sueño aún más profundo. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos cargados de sensaciones en la mochila el domingo que viene. La primavera avanzará imparable hacia los albores del verano, y lo narraremos semana a semana aquí en Radio Enlace. Hasta la semana que viene.